Esta semana tuvo como hecho destacado en cuanto a temas centrales de ambiente en nuestro país, la audiencia pública que tuvo lugar en el departamento de San José por el proyecto Arazatí, o inicialmente llamado Proyecto Neptuno. Y tenemos en línea a Silvia Martínez, integrante del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba, que participó de esa asamblea que tuvo una muy importante concurrencia, se los comentábamos, para repasar juntos lo que dejó la crónica, podríamos decir, construirla con Silvia, de lo que fue esa audiencia. Silvia, ¿qué tal? Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, todavía me imagino que pasando en limpio, porque se fue una audiencia de varias horas, eso y que hay que un poco ordenar en lo que se pudo vivir ahí, ¿no? Muy buenos días a la audiencia. Bueno. ¿Qué podemos empezar a repasar, Silvia, a pasar en limpio de lo que dejó esa audiencia en San José el otro día? Bueno, estaba intentando, mira, ordenar mis ideas ahora entre mate y mate, porque realmente fue muy impresionante esa audiencia. Quizás lo primero que hay que decir es que el Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba está presente en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, en la Coordinación por el Agua, en todas sus variantes desde hace décadas, ¿no es cierto? Y además que nuestros partidos que conforman Unidad Popular y particularmente el 26 estuvo presente en las luchas por el agua para ponerle alguna fecha realmente importante desde la redacción de la reforma constitucional que se aprobó en el 2004, que declara el agua como un derecho humano fundamental. Y bueno, y que nos ha servido de piso para salvaguardar todo lo que podamos a lo largo de estas décadas de embestida del empresariado y de todos los gobiernos, la derecha histórica y también el progresismo, contra el agua tendiendo a la privatización, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que uno podía percibir escuchando a la distancia, sin estar ahí presente, era, por un lado, que había mucha presencia de gente en esta audiencia y que había un tono de mucha fuerza, ¿no? Cada palabra que se decía, nada pasaba desapercibido, la gente aplaudía, gritaba. ¿Cómo describirías vos el ambiente que había en esta audiencia pública de la que no hay expectativa de que vaya a cambiar porque sí, ¿no? Exactamente, mira, el ambiente yo lo describiría como lo sentí electrizante, realmente. Es decir, había, primero, lo impresionante en total entre las personas que estaban en la sala grande y en la carpa que instaló el ministerio afuera, había fácilmente unas 1.000 personas. Y de esas personas, su inmensísima mayoría eran gente local. O sea, hay una, ya no, en esa audiencia no fue solo la academia, los técnicos, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, las organizaciones sociales, los partidos, quienes, bueno, los partidos no, en realidad partidos nosotros, quienes se hicieron presentes, sino que realmente la población. Lo que indica que se ha conseguido un grado de conciencia de lo que está sucediendo, muy importante, y que además en materia de afectación territorial local, el proyecto ha movilizado a las personas que saben que van a ser afectadas y que se les ha además ayudado también aportando elementos a completar su conciencia de que van a ser duramente, dramáticamente afectadas. La población local en el lugar en donde se pretende instalar la planta potabilizadora, la toma de agua, ¿no es cierto? el famoso reservorio ese de agua de casi 300 hectáreas, el Polder, y las representaciones que venían desde Montevideo, que somos los que, si este proyecto de concretarse, vamos a tomar un agua de mala calidad y, para decirlo claramente, un agua peligrosa para la salud todo el tiempo. Claro. Además de estar pagando un proyecto millonario que, sin lugar a dudas, va a afectar el costo del agua potable para toda la población metropolitana y quizás para todo el país, porque después reparten, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo estuvo armado eso? ¿Hablaba quién primero? ¿Había autoridades, como vos decías? ¿Estaba la gente, sus organizaciones? ¿Hubo oratorias? ¿Qué destacarías de eso? Mira, comenzaron con la presentación institucional y con palabras de los jerarcas del Ministerio de Ambiente, OCE, y la representación de la empresa. Y debo decir que cada vez que tomaban la palabra, a cada afirmación que hacían, la sala respondía en un nivel, claro, de participación, claro, impresionante, pero impresionante. Y abucheos y gritos y de todo. Gritos, abucheos, en la sala estaba llena de carteles y en las afueras del local, además, estaba la maquinaria de los productores agrícolas. Claro. Silvia, ¿hubo un informe inicial, digamos, por parte de las empresas que están en el consorcio, que presentaron inicialmente el proyecto, como decías, y también después hablaron jerarcas del Ministerio de Ambiente, ¿no? Por ejemplo, un director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente, Eugenio Lorenzo, que señaló también que se hicieron varios pedidos complementarios, ¿no?, al informe de impacto ambiental inicial. Rosario Lucas dijo esto, la gerenta de División Evaluación del Impacto Ambiental y Licencias Ambientales, aclarando que no se iba a analizar este proyecto en comparación con otros, por lo que se habla de la reserva de Casupá, en fin, sino que se hace una evaluación concreta de este proyecto, y que se hicieron 10 pedidos de información complementaria, dice, al proyecto. Sí, han sido obligados, ¿no es cierto? Claro, claro. Porque tanto las organizaciones sociales, por el tipo de mecanismo que tienen las autorizaciones ambientales que debe dar el ministerio, y por la participación que está asegurada en nuestra Constitución por la reforma del 2004, entonces no tienen más remedio que atender las consultas, las dudas y las preguntas tendientes a mostrar que falta información o que la información que se ha dado es falsa. Entonces, en la puesta de manifiesto, sería largo explicar lo que es, pero dejémoslo así, todas las organizaciones sociales, los científicos técnicos y el conocimiento de las propias organizaciones nos permitieron llenarle las casillas de correos de preguntas, que son preguntas muy pertinentes. Claro. De hecho, en el Semanario de la Juventud, hace 2 semanas atrás, publicamos todas las preguntas, por ejemplo, redactadas, pensadas y redactadas, por nuestro compañero Nelson Altieri, del Frente Delia Villalba. Las preguntas, hay cientos de preguntas, porque como el proyecto no se sostiene, y como además el ministerio y la empresa mienten descaradamente, por más que te muestren PowerPoint de 10 minutos y hablen en un lenguaje totalmente incomprensible, el proyecto es insostenible. Entonces se les hicieron todo tipo de preguntas, pero que son preguntas además de un gran rigor técnico y científico. Claro. Entonces, no tienen con qué responder esas preguntas, que fue una de las primeras cosas que se les dijo. no hubo información suficiente para comprender el proyecto desde el comienzo, cuando recién se presenta, porque lo presentan bajo secreto comercial. Uh-huh. Y la localización tampoco ha variado, la localización que pretende el proyecto varió en el tiempo, haciendo una especie de juego de la mosqueta con los vecinos y con las organizaciones. Entonces, se mintió a lo largo de todo este proyecto, pero además, y lo fundamental, la base más importante jurídicamente, es que este proyecto es un proyecto inconstitucional, que se lleva puesta en la reforma del 2004. Claro, nada más y nada menos. En las crónicas hay algunas reseñas de cosas que hizo. Dice que parece que en un momento pidió para hablar gritando Arturo Castañino, el gerente general de OCE, ¿no? Reaccionando a cuando se planteó ahí que OCE no estaba informando, que no había hecho estudios. Y no sé si eso fue en respuesta a algo que dijo Raúl Viñas, pero dijo, le quiero contestar al señor porque miente porque él dice que OCE no ha hecho ningún estudio y eso no es verdad, dijo Castañino. Y ahí hay una reseña respecto que hace referencia a las alternativas que se han planteado o discutido para este tema del suministro de agua potable, ¿no? Dice que en 2013 hubo un estudio para el que contrató OCE a la sociedad anónima Agua Sur, que en ese estudio se estudiaron 6 alternativas. La solución Casupá, otra alternativa era parecida a Casupá, dice, pero con un entubamiento de agua desde Paso Severino a Aguas Corrientes. La tercera alternativa era tomar agua bruta del Río de la Plata y directamente llevarla a Aguas Corrientes. La cuarta era una parecida a Arasatí, que era tomar agua del Río de la Plata, pero en una planta más grande que la actual. Después había una opción de tomar agua del Río de la Plata, dice, en la zona de Montevideo y construir una desalinizadora. Había una represa en el río San José. Esas son alternativas que se manejaron. Y dijo que cuando le gritaban del hecho de que OCE pierde un 50% de agua, dicen, por roturas, en fin, dijo que para arreglar los caños se necesitan $400 millones, dijo Castañino, ¿no? Bueno, van a pagar 600, 900 millones de dólares. Van a pagar más del doble por este proyecto insalubre y peligroso para la salud. Hay que decir una cosa, mira, Hernán, la impotencia de toda esa gente, del gobierno y de la empresa, para responder a la pertinencia, la seriedad, la profundidad y la veracidad de las preguntas que se les hicieron, quedó demostrada a lo largo de toda la asamblea. Fíjate que fue una asamblea que comenzó pasada a las 6 de la tarde, sí, y terminó a la 1:20 de la mañana. Oh, qué brutal, qué brutal. Silvia, y Castañino se enojó, seguro, porque no solo Viñas, sino... cada uno de los participantes los puso contra la pared y no tenían respuesta, porque se hicieron las preguntas y las críticas acompañadas de la crítica, fundamentadas, que no pueden contestar. Pero yo diría que el primer asunto, y se planteó también, ¿viste?, es que todos estos procesos se realizan en base a la ley de inversiones, de protección de inversiones, y cualquier payaso con ganas de hacer plata y poderoso financieramente llega, te presenta un proyecto que será bueno o será malo para el país, porque no piensan en función del país, sino en función de sus ganancias, cuando este país fabrica científicos y técnicos a rolete que el Estado no considera. Entonces, no es OCE quien busca alternativas para las eventualidades que puedan darse con respecto al abastecimiento de agua, no las busca aquí para las eventualidades que puedan darse con respecto al abastecimiento de agua, no las busca aquí limpiamente, sino que recibe proyectos de empresas que lo que quieren es hacer plata, que no les importa el agua que vaya a salir de nuestras canillas de nuestra casa para bañarnos, cocinarnos, cocinar o hidratarnos, ¿entendés? Sí. El asunto fundamental está ahí y eso quedó muy demostrado todo el tiempo. Seguro. Silvia, una cosa que uno supone haciéndose esta actividad, esta audiencia pública, que se veía venir que iba a ir mucha gente y que trata sobre uno de los temas centrales. Estamos en campaña electoral, uno imagina, van a ir los partidos políticos, van a ir los candidatos. Pero el único candidato a la presidencia que había allí era Gonzalo Martínez, el de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Sí, sí, estaba Gonzalo Martínez junto con Eduardo Rubio, lo que también a mí me hacía pensar, ¿viste? Sí. Mirá si con semejante movilización popular nosotros hubiéramos tenido en esta legislatura una voz del pueblo que amplificara e hiciera valer la voz del pueblo dentro del Parlamento. Sí, sí. Una, por lo menos. Fíjate. Entonces, que acá no aparecieron los legisladores. No están en ningún lado, no los ves en ningún lado. Es que no tienen con qué responder, irían a pasar vergüenza. Porque este proyecto es anterior al gobierno multicolor. Claro. Y la ley de protección de inversiones, el gobierno del Frente Amplio la aplicó todo el tiempo. Es decir, los arrastramos por el piso con el proyecto de Arasatí, por ejemplo, de Aratirí, de minería de hierro, sí, que Mujica había calificado como poner al Uruguay, no me olvido más de eso, en las puertas de la industria siderúrgica, cuando lo que iban a hacer era exportar suelo uruguayo sin tratar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se van a presentar? ¿A decir qué? Claro. Bueno, Gonzalo Martínez en sus redes puso, junto a cientos de compatriotas participamos en la audiencia pública del Proyecto Neptuno. Allí quedaron claras dos cosas. La primera es que se trata de un negocio privatizador que no resuelve el problema del agua. Y la segunda es que el pueblo seguirá luchando en defensa del agua. Y uno después ve crónicas como la que sacó el diario San José Ahora, obviamente de San José, donde resalta que una mujer que estaba allí de repente se paró y dijo: nos acostamos y no dejamos pasar una máquina. Así como firmamos un juicio, le dice a los de la empresa, ¿no? No te vamos a permitir que metas un pie en Arasatí. No lo tocas. No es una playa olvidada. Arasatí es vida, recuerdo, patrimonio de Rafael Peraza. Creo que lo que dice Martínez, de que esta segunda certeza de que el pueblo seguirá luchando en defensa del agua, aparece clara, ¿no? Clarísima, clarísima. Tengo bien presente esa intervención porque fue realmente, juntó todo, juntó la parte técnica, juntó la parte humana, porque somos personas las que vivimos en los territorios afectados, y ahí habló la voz de la tierra realmente, de las personas que están ahí, porque saben que van a ser afectados, porque saben que este es un proyecto monstruoso. Y lo que ella planteó fue muy importante, porque las voces de las resistencias deben escucharse claramente. Dijo: no van a poner un pie aquí, no van a entrar. Fue una intervención también en un momento de respuesta a la presentación que se hizo de el lugar de Arasatí, que parecía como que la presentaron como que Arasatí estuviera en Marte, uh-huh, en la Luna, digamos, un pedazo de costa vacío donde no hay nada más que arena y agua, no hay ningún tipo de vida y tampoco hay seres humanos viviendo en y alrededor. Decían, por ejemplo, una playa que nadie utiliza, pero es que el problema no es ese. Claro. Ayer justo hablábamos con el doctor Mirande sobre temas de ambiente y muchas veces es eso lo que te presentan, ¿no? Total, no estamos haciendo nada con esto. Me acuerdo cuando se peleaba el centro era contra la forestación, que había dirigentes políticos con grandes responsabilidades de gobierno que decían, bueno, para tener esos campos así abandonados, que los usen para esto, ¿no? Como que fuera, ya que no pasa nada, es lo mismo. Me acuerdo de la frase de Mujica, una vez más, que ha sido glorioso, ¿no?, en materia de darnos frases para destruir su discurso. Esos arenales de Rocha, cuando querían un proyecto para extraer tierras raras, que vinieron también unas empresas extranjeras, alemanas y francesas, y esos arenales, y después llegan los científicos, los técnicos y los militantes ambientales a explicarles que no hay nada en el planeta que sea así de descartable, porque en todas partes, y si nos ceñimos a Uruguay, hay presente y hay futuro. Y eso se les dijo claramente. Nosotros pensamos y tenemos que pensar en la preservación de los equilibrios ambientales, ecológicos, de cada forma de vida, porque dependemos de ella. Uh-huh. Además de que algunos las amamos, lo que tenemos que tener muy claro es que dependemos de ella. En todos los aspectos, mira, se le ha mentido a la gente descaradamente, y fue puesto muy de manifiesto por cada uno de los técnicos que habló, con el asunto de la famosa reserva de agua. Esa reserva de agua, ninguno de los que estaba ahí pudo demostrar que el escurrimiento de agua para dentro de la tierra, llegando hasta el acuífero Raigón, que está apenas a 5 metros de profundidad debajo de la reserva de agua que se haría, que ese escurrimiento no va a terminar por llenar, pasarlo, decirlo groseramente, no va a terminar de llenar de agua hacia afuera, en una zona inmensa de miles de kilómetros cuadrados, impidiendo la producción agrícola. Sí. Es como si, a ver, si me explico mejor, ese relleno, esa agua contenida en el polder, te caen unas lluvias grandes, hay escurrimiento alrededor, y entonces aquello igual sigue filtrando, siempre filtra para abajo, va al Raigón, el Raigón desborda un poco, desborda por los costados y te inunda, te satura de agua las tierras agrícolas alrededor en una vastísima zona. Eso va a impedir toda actividad agrícola porque, para decirlo groseramente, las plantas se te van a podrir. Silvia, no hubo argumento técnico que esta gente pudiera rebatir. Porque nosotros tenemos razón, porque estamos actuando en nombre de la salud del territorio y de la salud de las personas y del respeto del trabajo de los que están ahí y forman parte de este país y forman parte de hacer este país. Sí. Entonces no hubo manera, porque ese proyecto es malo, por donde lo miren, y nos han mentido descaradamente. Silvia, te pedimos para hacer una pequeña pausa para redondear contigo. ¿Cómo no? Ya venimos. No me compliques, que si vos me complicás, me voy en pique. No me compliques. Bueno, con Silvia Martínez estamos conversando, ella estuvo allí en la audiencia pública con todos los vecinos de Arasatí. Decíamos que vos estuviste allí, que de alguna manera te agarramos de corresponsal. Capaz que algunos audios después podemos pasar, compartir con la audiencia en estos días, ¿no? De alguna de las oratorias que hubo. Y me parece que sí, que hay que hacerlo. Obviamente a nosotros no nos daba la capacidad técnica. Claro. Pero estaba la gente de la Espica, de Santa Lucía. Estaba la gente de la Espica, de Santa Lucía, que fraternos compañeros, les preguntamos y nos dijeron justamente, estamos grabando para que se sepa, usen esto. el ambiente, mirá, de las cosas también rescatables, porque sí. El nivel de indignación cuando escuchás a todos estos payasos y estafadores, el contrapeso era esa pueblada dentro de las salas de afuera y esa militancia tan comprometida en la defensa de todos y todas nosotros, trabajando en conjunto, cada uno haciendo lo suyo y aportándole también al otro. Yo estuve sacando apuntes de algunos, de por lo menos lo que me pareció los momentos y los argumentos más importantes, para no repetirlos, incluso porque cada técnica, técnico, científico, científica, además de un nivel, viste, de estudio, ¿sí? Una mujer muy joven que está haciendo su doctorado en materia de ciencias biológicas y aguas, por ejemplo, que barrió el piso con los técnicos del Ministerio y de la OSA. Todo, claro. Yo no sé, viste, la capacidad de pasar vergüenza que tiene esa gente. Se veía en sus rostros y la mirada fija en la mesa, porque ni siquiera podían mirar a la gente que estaba ahí presente. Claro, claro. Silvia, ¿qué esperar para adelante, no? Sin dejar de tener en cuenta que estamos en campaña electoral, que son las últimas semanas, pero tema plazos, porque el ministro de Ambiente dice que no hay plazos, ¿no? Para terminar con todo esto, yo no sé si es así, si ustedes prevén que pueda haber algún tipo de resolución, aunque hay pronunciamientos judiciales que no permitirían que se tomen medidas, ¿no? Que se firme el contrato y demás. Exactamente, porque está la medida cautelar de no innovar, que hace que no pueden intervenir en la zona, ¿viste? Ni avanzar con el proyecto. Si no aparece ningún otro juez que la levante, esa medida de no innovar sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el no innovar? Que no se puede hacer nada, ningún paso hacia adelante. De hecho, y fue planteado desde el comienzo de esta audiencia pública, ya la audiencia pública también en sí, así como las preguntas de la puesta de manifiesto, son ilegales porque cuando se dice no innovar, te quedas quieto y no haces más nada. Claro. Entonces, es un proyecto que es inconstitucional porque viola la reforma, los términos de la reforma del 2004. Es ilegal porque está violando una decisión judicial de no tocar nada. ¿Y qué es lo que puede pasar? Con esta gente uno nunca sabe, así como no sabe tampoco qué es lo que va a pasar con un eventual cambio de gobierno. Por ahora, a mí, humildísimo entender, lo que tenemos encima de la mesa es la necesidad de que la región metropolitana, es decir, Montevideo, que va a ser directamente afectada desde el día que se ponga en funcionamiento eso en adelante, en su calidad de vida y de salud, entienda que al Neptuno Arasati hay que parar. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ¿hay que hacer convocatorias, Silvia, respecto a esto, a la gente que está escuchando? A ponerse atentos, atentas a todas las novedades que vayan surgiendo y prestarle atención a las voces que se oponen a este proyecto. Bueno, yo diría, escuchen la 36, porque nos hemos ocupado, claro, de este asunto con mucha solvencia y con una gran seriedad, que es uno de los aspectos que caracterizó además esta audiencia, escuchar a técnicos, científicos y organizaciones e individuos que hablan desde una ética científica y humana y de una gran solvencia de conocimiento y de una gran independencia, porque no son empleados de la empresa, claro. ni son funcionarios públicos atados a un ministerio. Bien. Ahora, ¿qué pasos para adelante puedan dar? Yo no sé, porque nos están atropellando tanto. Y lo que sí me queda claro es que en un terreno de legalidad no deben hacer nada. Y este estudio de impacto ambiental lo tienen complicado porque no hay manera de defenderlo. Claro. Y ahí hay que ver qué posicionamiento, porque hemos visto desde algunas filas del Frente Amplio como críticas a este proyecto, pero es indudable que viendo al Frente Amplio como una de las posibles partidos que va a, que puede asumir el gobierno, ¿cómo, qué va a hacer ante este proyecto también, ¿no? Que no hablan muy claro, no toman postura muy clara en torno a ningún tema central de los que preocupa al país, pero en este también. Y bueno, me parece que eso quedó corroborado con la ausencia de representantes reconocibles en la asamblea, ¿entendés? Que como ciudadanos que son, además, tenían todo el derecho y hasta el deber de haber estado presentes. No abrieron la boca. Claro. Ni estaban ni abrieron la boca. Claro. Porque podían haber ido diputados, incluso, aunque es un tema más que trasciende departamentos, pero del departamento, ediles, sí, ese tipo de representantes, ¿no? Seguro, porque ese proyecto afecta a todo el Uruguay. Es decir, afecta a la región de San José en todos los aspectos, sociales, económicos y productivos. Afecta a toda la región metropolitana, teniendo en cuenta el peligro que representa que nos vayan a dar por las canillas a lo largo de toda nuestra vida un agua que definitivamente es mala, insalubre y peligrosa para la salud. Y afecta a todo el país porque un proyecto que tiene este costo necesariamente va a afectar las facturas de OSE de todo el Uruguay. Y afecta a todo el Uruguay porque si esta gente consigue sacar adelante este proyecto, chau reforma constitucional del agua, el agua habrá sido privatizada para el 60% de la población del Uruguay y de ahí en adelante no van a parar. Bien. Silvia, muchas gracias por este rato, ¿eh? Bueno, y seguiremos con el tema. Gracias a ustedes y sí, vamos a seguir con este tema, claro que sí. Un abrazo para todos. Abrazo, hasta pronto.